Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Raquel, entonces hablamos. Hablo primero yo y después Walter. Ahora hemos entendido por qué después dar un descanso de 20 minutos. Bueno, pues el tema de mi charla de hoy es clichés. El poder de la repetición es muy conocido y hay una novela maravillosa de Lewis Carroll que se llama La caza del snark, que es una especie de poema totalmente absurdo. Nadie sabe nunca lo que es el snark y qué clase de bicho es, si es un bicho. Pero hay un personaje maravilloso ahí que se llama el campanero, que simplemente dice lo siguiente: todo lo que yo te diga tres veces es verdad. Y esa es la idea del cliché. Whatever I tell you three times is true. Y la frase calumnia que algo queda, por ejemplo, de remoto origen latino, es muy conocida también. Pero siempre me ha maravillado eso de ¿por qué calumnia que algo queda? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decimos elogia que algo queda? No se trata, obviamente, de que solo se vaya a corear lo que es malo. Después de todo, desde hace milenios venimos repitiendo los 10 mandamientos. Se trata de que la verdad y la falsedad son asimétricas. Porque la verdad puede ser asumida por las personas y mantenida sin necesidad de que nos la recuerden de manera incesante. No se necesita machacar continuamente con que matar está mal para que creamos que matar está mal. Se nos insiste, particularmente cuando somos niños o jóvenes, en el respeto a una serie de normas morales acumuladas evolutivamente tras una extensa historia, para que esas normas queden grabadas en nuestra conciencia. Cuando somos personas maduras, se supone que las habremos internalizado y podremos instruir con ellas a las nuevas generaciones. Pero con la mentira y con la falsedad pasa algo diferente. Es absolutamente imprescindible que seamos bombardeadas con ellas sin interrupción. Pero no solamente cuando somos pequeños, aunque también. Véase el denuedo con el que tantas autoridades controlan la educación. Sino también en todas las etapas de nuestra vida. Nadie es más consciente de ello que los mayores enemigos de la libertad, que se saben insostenibles sin propaganda. No es nada casual que la frase más famosa sobre este asunto es: una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y no es nada casual que esta frase, atribuida a Goebbels, sea en realidad de Lenin, a quien, tampoco por casualidad, el jerarca nazi admiraba. El énfasis en los lugares comunes no es exclusivo de los regímenes más totalitarios o más criminales. Todos los estados, desde los más vegetarianos hasta los más carnívoros, revelan mediante sus actos a lo largo y ancho del planeta la enorme relevancia que asignan a los clichés y a la idea de que el público debe ser ininterrumpidamente adoctrinado para que desconfíe de toda institución relacionada con la libertad y la responsabilidad individual. Y de ahí el recelo sistemático que despiertan las empresas o la propiedad privada o el comercio, y de ahí también el que despierta la iniciativa individual, la enseñanza privada, la moral personal, las tradiciones, la religión, etc. Y de ahí que se me haya ocurrido la idea de escribir una serie de artículos para el diario Expansión sobre esto. Ya sabéis que los últimos años lo que hago es venir aquí a adelantaros lo que voy a escribir en Expansión y de paso para obligarme a mí mismo a escribir los 25 malditos artículos. Pero para vuestra tranquilidad, solamente os voy a contar 5. De los 25 que voy a escribir, solo voy a contar 5 clichés y los demás los podéis ver en agosto en Expansión o en mi blog, que es carlosrodriguezbrown.com, y también en mi Twitter, que es @rodriguezbrown. Bueno, pues vamos a ver 5. Este es el primero: la tierra para quien la trabaja. Esta consigna fue estandarte de las más importantes organizaciones enemigas de la libertad y de las dos instituciones sobre las que se sustenta, la propiedad privada y los contratos voluntarios. Y esto estaba vastamente extendida, ¿eh? La idea de que hay que violar la propiedad privada de la tierra, y no solamente entre socialistas, marxistas, por ejemplo, economistas como Henry George en el siglo XIX o León Balrás, el padre del equilibrio general. También pensaba que había que expropiar la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era así? Y sobre todo, ¿por qué ya no es así? La tierra es un símbolo múltiple y remoto. La revolución neolítica giró en torno a su cultivo y durante milenios su relevancia económica fue tan sobresaliente que no resulta nada extraño que la primera escuela de pensamiento económico que fundó François Quesnay, la fisiocracia en el siglo XVIII, la considerara el único factor de producción, la única causa genuina de valor y riqueza. El contemporáneo de François Quesnay, Adam Smith, no llegó tan lejos, pero sí escribió también que la agricultura es la más productiva de las actividades económicas. A esta confusión, que asimila productivo con peso de una actividad en el conjunto de la economía, se le unió otra confusión, también antigua, que separó la tierra de todo lo demás a la hora de justificar la propiedad privada. Se dijo que la tierra no podía ser apropiable. ¿Por qué? Porque no había sido producida por nadie. La tierra, Dios, al entregársela a Adán, de hecho, la había entregado a todos los seres humanos que venimos después de Adán. Un prócer del liberalismo como John Locke llegó a sostener que la propiedad privada de la tierra solo era legítima para una persona, siempre y cuando dejara para las demás personas suficiente y al menos de la misma calidad. O sea, enough and as good. Y en esta confusión cayeron los liberales decimonónicos, como el español Álvaro Flores Estrada y tantos otros, que defendieron la libertad política y la comercial y al mismo tiempo atacaron la propiedad de la tierra y aplaudieron la desamortización. Cuando los socialistas más adelante claman por la reforma agraria y la llevan a práctica con resultados catastróficos, se apoyan en esta tradición. Ahora, sin embargo, ni los comunistas proponen arrasar totalmente con la propiedad de la tierra. Evidentemente no es porque se hayan vuelto liberales. La razón no es doctrinal, es puramente empírica. El peso económico del sector primario es muy reducido. Sigue habiendo ataques a la propiedad de la tierra de modo más elíptico, como cuando se habla de recursos naturales, seguridad alimentaria. Pero hoy el grueso de los políticos, en vez de expropiar la tierra, lo que hacen es expropiar el recurso que para los socialistas era el gran creador de riqueza, precisamente el trabajo. Nadie rechaza su expropiación. La mayor parte de los recursos en España vienen del impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre el trabajo. Y nadie objeta eso. Nadie proclama el trabajo para quien lo trabaje. No, eso. ¿No? Y al revés, la agricultura y la ganadería, antiguos objetos de tributación en muchos lugares del mundo, hoy son objetos de subsidio. Curiosísima mutación. Segundo cliché. En la crítica al programa de Gotha, Marx anunció lo que iba a ser el comunismo, ¿no? Y dice, en el comunismo correrán a chorro los manantiales de la riqueza colectiva y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Esta consigna de capacidad a necesidad tuvo mucha fortuna y me parece razonable que la haya tenido, porque es una bellísima noción que pulsa las cuerdas más atávicas, descansa sobre las formas de solidaridad más primitivas y que más remiten al sentido común y permite disfrazar el más potente, pero también más inconfesable combustible del socialismo, que es la envidia. Parece de pura lógica que la comunidad se nutra de lo que producen los miembros más capaces y a continuación distribuya generosamente en función de las genuinas necesidades de la gente. ¿Quién se va a atrever a oponerse a una propuesta tan elemental? Entonces, primero, refutemos la supuesta necesidad histórica de la prosperidad asociada con el socialismo. Es decir, no existe esa necesidad. Y lo que la historia ratifica es lo contrario. El socialismo trae siempre como resultado la miseria y la pobreza en diversos grados, pero nunca la abundante riqueza colectiva que pronosticó Marx. Esta regularidad no es casual, naturalmente, sino que deriva de la limitación o aniquilación de la libertad que comporta la implantación del socialismo. Pero además, el propio cliché es una falacia y en un doble sentido. Por un lado, aun suponiendo que el comunismo fuera compatible en un determinado momento con la riqueza colectiva, la aplicación de esa consigna socava los incentivos para la generación de la riqueza individual, sin la cual la colectiva se extingue, obviamente. Y por otro lado, no hay ninguna razón lógica ni ética que avale esta bandera socialista, vieja bandera, de hecho, tan vieja que solo encaja con las tribus, con las hordas prehistóricas y nunca con las sociedades modernas. Estas sociedades, como nos enseñó Hayek en La fatal arrogancia, solo son posibles gracias a instituciones liberales, empezando por la propiedad privada, precisamente la institución fundamental a cuyo quebrantamiento apunta esta consigna. La curiosa evolución del socialismo, sin embargo, a pesar de lo que he dicho, ha terminado por consagrar este cliché. El llamado socialismo democrático, o podríamos llamarle socialismo vegetariano, que quebranta la propiedad pero no la destruye por completo, en el fondo se basa en esta misma idea. Muchas personas moderadas se estremecerían si supieran que esta idea figura en la... Las cosas modernas hay que violar la propiedad privada pero no mucho, o los impuestos tienen que ser progresivos pero no tienen que quitarte todo, el socialismo vegetariano, como digo. Pues esto, mucha gente se estremecería al comprobar que figura entre las recomendaciones de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, junto con muchas otras. La nacionalización de la moneda, por ejemplo, la creación del Banco Central, etcétera, ¿no? Y que se han terminado imponiendo a través de este nuevo Estado, el nuevo Estado democrático, cariñoso, vegetariano, democrático, redistribuidor. Y al final, ¿este Estado qué es lo que quiere? O sea, nuestro Estado, el Estado que consideramos ahora moderno, democrático, que no nos parece que sea carnívoro. ¿Qué es lo que quiere hacer? En el fondo lo que quiere es tomar de las personas según sus capacidades y darles según sus necesidades. O sea que el cliché ha triunfado. Siguiente cliché. Estamos abandonados en el mercado. La idea de que mercado equivale a desprotección es uno de los clichés más importantes de la política moderna. En realidad, a mí me parece extraordinario, así, abandonado. Así, es asombroso. Nunca estamos abandonados en el mercado. De hecho, he leído hace poco la encíclica de Benedicto XVI, que se llama Caritas in Veritate, y ahí define al mercado como la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones. Me encanta encontrar aspectos liberales en las religiones, porque como sabéis también tienen aspectos muy antiliberales. Pero este es uno que es muy liberal y está realmente muy bien. El mercado es lo contrario del abandono. Es un lugar de encuentro, de acuerdo, de aquiescencias, de consensos. Nunca estamos abandonados allí donde podemos ejercer nuestros derechos y nuestra libertad. Hablar de mercado como del abandono se asemeja a otro cliché que lo identifica con la ley de la selva. Cuando en ninguna selva hay mercado. ¿Por qué? Porque ahí rige la ley de la selva. Y no puede haber mercado si no hay seguridad jurídica. Pero entonces, si no estamos abandonados en el mercado, ¿por qué el cliché? ¿Qué sentido tiene el cliché? Pues tiene un sentido muy importante, que es el sentido de la propaganda. De dar por sentado que la libertad es mala. Y si es mala, lo bueno será la coacción. Y este es el objetivo de la consigna. Hacer que temamos la libertad, porque con ella, cuando somos personas responsables y dueños de nuestro destino, allí somos personas abandonadas. Y la conclusión es que estamos abandonadas porque somos libres. Conclusión, no tenemos que ser libres. Y entonces, ¿quién será el ente benéfico que nos vedará la libertad y nos va a acompañar por nuestro bien? Obviamente la política. El liberal francés Benjamin Constant percibió que esto requiere la distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos era la libertad de participar en el gobierno de la comunidad. La libertad de los modernos, en cambio, es la libertad de que el gobierno de la comunidad no viole la libertad de los individuos para gobernarse a sí mismos. Si veis, una y otra vez en nuestro tiempo, cuando se habla de libertad, seguimos hablando de la libertad de los antiguos, ¿eh? Bueno, de ahí la paradoja de que el intervencionismo, que se presenta como avanzado y progresista, en realidad remita a los órdenes más arcaicos. Hay un libro de Rosa Luxemburgo que se llama Introducción a la Economía, que es muy recomendable, porque ahí Rosa Luxemburgo manifiesta una enorme admiración por la economía de Carlomagno. Yo cuando lo leí dije, pero ¿qué busca esta señora en el siglo VIII? ¿Por qué le gusta la economía de Carlomagno? Y las páginas de ese libro donde habla de Carlomagno son interesantísimas, porque lo que en realidad le gusta es que no había nada de libertad. Y todo estaba organizado, y todo estaba regulado, y había una estructura jerárquica que precisaba las cantidades y las producciones y los precios y la propiedad, por supuesto, y todo estaba completamente organizado. Y de ahí el asombro de Marx, que observó que había un mundo distinto dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y decía Marx, cuando entras a una empresa, las cosas están organizadas, pero cuando sales, no. Y parecía, en efecto, que la gente estaba abandonada cuando salía de las órdenes, digamos, claramente definidos y visibles, como es el orden de una organización cualquiera, un club o una comunidad de vecinos o una empresa. Y, por supuesto, no es que la gente esté abandonada. Lo que sucede es que el orden de la libertad en sociedades complejas requiere que sea el poder el que abandone a sus súbditos. El cliché que demoniza el abandono del mercado en realidad significa que lo malo es estar abandonados por el poder. Es decir, estar abandonados por la coacción política y legislativa. Es decir, ser libres. Siguiente cliché. Separación entre iglesia y Estado. La consigna clásica de la modernidad sobre la religión es el laicismo. Una y otra vez se presenta como moderno separar la iglesia y el Estado. Desde la Ilustración, la defensa de la religión quedó identificada con el atraso y el laicismo con el progreso. Y esto, como alguna vez os he comentado, fue participado por los liberales, que cometieron el trágico error de atacar a la iglesia por su labor educativa, con lo que facilitaron lo que iba a suceder, que es la invasión del Estado sobre la libertad y el monopolio del Estado sobre la educación. Estas cosas son hijas de aquellas actitudes, ¿no? Y lo segundo que hicieron fue defender la desamortización, como acabo de comentar antes en el primer cliché, y la idea de que estaba bien que el Estado le quitara la tierra, pero si solamente se la quitaba a los aristócratas y a la iglesia. Fue de las cosas más estúpidas que han hecho los liberales nunca, Porque de verdad pensaron que si el Estado violaba una libertad, después no iba a violar la demás. Y así iba a quedar como tranquilo. No iba a seguir adelante. ¿Cómo pudieron ser tan increíblemente ingenuos, ¿no? Y de cualquier manera, sea más o menos liberal, el progresismo siempre está a favor del Estado laico. Y lo más progresista es colocar a la religión, como se coloca también, y no por casualidad, a la libertad, al mercado o a las empresas, en una posición defensiva. Así como para la libertad no vale el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la misma sospecha se cierne siempre sobre las religiones, en particular las que nos resultan más cercanas, que son las judeocristianas. Los liberales decimonónicos, como digo, y también muchos posteriores, no comprendieron que el Estado moderno se construyó contra la Iglesia y se construye ahora contra la Iglesia. En ese proceso la educación cumplió un papel fundamental. Casi toda la Ilustración, salvo reductos, me parece que Walter nos vas a hablar de esto en un ratito, son la Ilustración es antirreligiosa. Y también pudo ser muy antiliberal, como saben, sobre todo en Francia, y así hasta hoy. No es por casualidad que los mayores enemigos de las religiones judío-cristianas, que son los comunistas y los nazis, también hayan sido los mayores enemigos de la libertad. Entonces, el laicismo, el apego al laicismo de la modernidad, se viste de progreso cuando es, en este campo como en otros, solo un disfraz de la antigüedad más reaccionaria. Lo que pretende no es emancipar al individuo de la Iglesia, sino someterlo al poder político y legislativo. En ese sometimiento, el progresismo desarrolla una estrategia implacable, consistente en atacar cualquier institución que pueda amparar a la persona. Y en esas instituciones está la religión. Esto es lo que Schumpeter llamaba las fortalezas privadas, es decir, todo lo que media entre el individuo aislado y el poder. Y si veis, una y otra vez lo que quiere hacer el poder es quebrantar todo eso que está en el medio para dejar solo al individuo frente al aliento cálido pero letal del poder. El objetivo es derribar estas fortalezas privadas y así como, y esto es la modernidad, vamos, una y otra vez, y un día se prohíben los toros, otro día se prohíbe fumar, todos los días se transmite la idea de que la Iglesia está formada por un atajo de corruptos, ladrones y viciosos que perpetran los delitos más monstruosos. En las demás instituciones, como he sabido, esto nunca, nunca, nunca pasa. En cambio, como todo el mundo sabe, el progreso está encarnado por el Estado moderno, que no tiene religión alguna, o más bien, no tiene otra religión más que él. Ya sabéis que a Paco Cabrillo le gusta mucho recordar esa frase de Laureano Figuerola, el liberal catalán decimonónico, que hablaba de los socialistas como los frailes del siglo XIX. Y si veis, la izquierda tiene un componente, tiene un aire religioso, en algunos casos muy manifiesto, muy, muy, muy claramente manifiesto, ¿no? Y entonces, de ahí que el Estado se haya apropiado de la ética y haya moralizado la política como nunca en la historia. Del mismo modo que ha controlado la educación, que en el fondo no es más que un mecanismo de control político, uniformización ideológica y desmoralización masiva de la población. El progreso en realidad no aspira solo a separar el Estado de la Iglesia. Lo que de verdad quiere es que el Estado nunca se separe de cada uno de nosotros. Este es el peligro. Muy bien, último cliché. Hay que conseguir un equilibrio entre el Estado y el mercado. Este es uno de los momentos apoteósicos de la corrección política, porque se nos alecciona todo el tiempo que hay que conseguir un equilibrio entre Estado y mercado. Y este es, hay muchas otras muestras de este pensamiento mayoritario y fofo que siempre gira en torno a la misma falacia, y es que el Estado es una institución de la sociedad abierta y civil como las demás, imprescindible como las demás, beneficiosa como las demás, y que se modera en su articulación con las otras como las demás. Esto es un puro camelo. El Estado no es eso, y actuar como si lo fuera ignora peligrosamente su característica definitoria. La violencia, siempre llamamos la violencia legítima, pero cuando estuvo David Friedman en el instituto, nos dio un matiz importante. El Estado no es el monopolista de la violencia legítima. El Estado es el monopolista de la violencia que él dice que es legítima. Observemos un poco cómo funcionan las demás instituciones, ¿no? La propiedad. La propiedad es imprescindible, es beneficiosa, y su acción resulta condicionada y moderada por el mismo derecho en manos de los demás, que articulamos nuestros derechos en otra institución fundamental, que son los contratos. El Estado nunca hace eso. El Estado te quita la propiedad como mejor le convenga, y cuando, y en la medida en que él, a él le convenga. No estoy diciendo con esto que lo pueda hacer sin consecuencias. Esto no. Por ejemplo, podemos reaccionar e intentar algún tipo de defensa, por ejemplo, la huida o la ocultación. La historia de los impuestos tiene mucho que ver con esto, ¿no? El tipo fiscal y el tipo de los impuestos tienen muchísimo que ver con la capacidad de la gente que tiene de huir, de escaparse ante la persecución. Y efectivamente podemos reaccionar. Lo que no podemos hacer es esgrimir un derecho de propiedad ante la justicia como lo haríamos frente al derecho de propiedad de otra persona física o jurídica, en una negociación, en una discusión, la firma de cualquier contrato. Nuestros derechos no valen ante el Estado, que siempre puede apelar a su propia razón, la razón de Estado, para quebrantarlos hasta su aniquilación. Por lo tanto, equilibrio entre Estado y mercado es tan absurdo como hablar de otro cliché: colaboración público-privada. Esto habéis escuchado esta música, ¿no? Colaboración público-privada. Es como, me acuerdo, en las viejas películas de los nazis, donde pillaban a un soldado americano, y entonces decía el nazi: ¿quiere usted cooperar? La cooperación es como la colaboración público-privada. Es otra de las fantasías del pensamiento único contemporáneo. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio ni colaboración posible entre quien monopoliza la violencia y quien no disfruta de semejante monopolio. Difuminar el Estado entre las demás instituciones escamotea este poder coercitivo y lo reduce a una cuestión formal, casi técnica. Escuchar estas notables palabras de Barack Obama, que viene a ser como Rodríguez Zapatero, pero en mulato. Escuchar. Dice: la cuestión que nos planteamos hoy no es si el Estado es demasiado grande o demasiado pequeño. Lo único que nos planteamos es si el Estado funciona o no. Toma ya la frase, ¿eh? O sea, que no importa, así, la libertad aquí es una cuestión instrumental, es una cuestión de carácter técnico, como decía, ¿no? Y esta falacia está muy extendida y se pregona como si fuera en realidad el paradigma de la moderación. Porque claro, ya se sabe, no hay que tener mucho Estado y tampoco mucho mercado. O sea, lo bueno es estar en el medio. Esta cosa del predominio del centropoidismo, digamos. Y curiosamente, esas mismas personas, la mayoría de las personas, tan equilibradas, tan ponderadas, jamás aplican la noción de equilibrio institucional a las relaciones sociales libres. Ahí no. Por ejemplo, jamás admiten que la relación laboral entre empresarios y trabajadores deba ser dejada a la voluntariedad de trabajadores y empresarios. ¡Eso no! ¡Nunca! Dirán que eso, bueno, no se puede hacer eso, porque eso es como dejar la zorra al cuidado del gallinero, dejar los corderos al cuidado del lobo, en fin, todas las metáforas animales de ese tipo, el pez grande se come al chico, en fin, podemos pasarnos toda la mañana con metáforas que indican de este tipo, ¿no? Y por supuesto, ante eso, cuando hay una situación de relación libre, ahí lo que dicen es, no debe ser libre. El Estado tiene que intervenir para lograr la igualdad. Y sin embargo, cuando hablan de los individuos frente al Estado, allí jamás piensan que la relación quizá pueda ser un poco desequilibrada. Es decir, cuando están los individuos frente al Estado, ahí nunca piensan que igual eso se parece un poquito a los corderos y el lobo. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, ¿tenemos un ratito? ¿Podemos hacer alguna pregunta? Muy bien, aquí. Acerca de lo que ha comentado al principio de lo de la verdad y la mentira, creo que lo más grave de eso no es solo el hecho puntual de adquirir información falsa por repetición, sino que el que adquiere esa información por repetición adquiere una actitud irracional. Irracional en el sentido de acrítica. Entonces, se da la circunstancia que cuando tú quieres convencer a un socialista de algo, que es un debate, te empeñas en intentar sacarle del error. Cuando el problema no es el error en sí, sino que tiene una actitud irracional y acrítica. O sea, nunca va a salir de ese error por convencimiento. Entonces, creo que la gravedad está, por supuesto, en el hecho de adquirir información por repetición, pero más grave todavía es que se adquiere una actitud irracional y acrítica. Está muy bien eso, no lo había pensado. Yo pensé que ibas, es cierto lo que dices, yo pensé que ibas por otro lado, y es que vivimos en una época de hipertrofia de la democracia. Eso es otro de los clichés que para vuestra satisfacción no os va a tocar escuchar. Y entonces, como la democracia es inobjetable, todo lo que sea democrático es bueno, también importa eso, se traslada eso a la verdad. Y entonces el criterio metodológico para la verdad es lo que la mayoría de la gente piensa. Y entonces una y otra vez se argumenta que para entender las cosas tienen que ser verdad si la mayoría de la gente piensa que tal cosa es verdad. Entonces, lo típico de los científicos, ¿qué piensan los científicos, no? Y se piensa que hay un criterio que de verdad puede ser válido, que es en realidad totalmente absurdo. Es decir, si lo que la mayoría de los científicos piensan, eso es la verdad, pues ¿cómo se debe estar riendo Galileo? Es obvio que no, ¿no? Y si la verdad es más o menos asequible, o vamos a tientas, como decía Popper, encontrándola, o más bien buscándola, es porque hacemos lo contrario de eso. Es decir, vamos violando lo que la mayoría de la gente piensa para ir acostumbrándonos a acercarnos a la verdad. Pero yo creo que tienes razón. A lo mejor incluso podríamos combinar estas dos explicaciones para encontrar este punto al que haces mención tú, que es la dificultad de ir rompiendo el cascarón de estas verdades que la gente se rodea de ellas como si fuera una especie de protección y es muy difícil entrar, ¿no? Está muy bien, tienes toda razón. Allí al fondo. Tienes que hablar un poquito más alto. Los neoliberales, cuando pretendemos defender la idea de propiedad privada, siempre nos sostenemos en tres pilares, que es la explotación originaria, la producción y el libre comercio. Yo, por lo menos, cuando entro en debates con gente que piensa diferente de mí, me cuesta a veces mucho llegar a argumentar el derecho de propiedad sobre la tierra. En el sentido de, claro, la propiedad sobre la tierra es un caso claro de apropiación originaria. Pero claro, llegar a entender que esa protección está sobre la tierra, que está claro, es un producto infinito. A menos de ahí, a mí me cuesta. Entonces no sé cómo se puede sostener más esa postura, aunque existe. A veces de esa me cuesta por menos. Sí, podemos divertirnos con eso, pero como te explicaba, lo más importante es que ya ni los comunistas se ocupan de ello. O sea, aquí podemos jugar teóricamente, pero lo más importante es que aquí lo que nos están expropiando es nuestro trabajo, ¿eh? Perdón, desde un punto de vista utilitarista, está claro que tiene mucho sentido. Ya sabemos que hay que definir. Desde un punto de vista casi de filosofía, de moral, ¿cómo justifica políticas, ¿cómo puedes entrar a justificar la propiedad privada sobre un territorio? Pues obviamente hay que buscar algún tipo de modelo, puesto que ninguno de nosotros estuvo al principio, ¿no? Ni siquiera los más viejos, yo creo que ni Walter Castro, que es viejísimo, estuvo al principio de todo. Si quieres, si te divierten estas cosas, yo diría que el primer capítulo del libro de Anthony de Jassé, El Estado, te puede valer, porque está, lo que hace es modelos de teoría de juegos muy sencillos, en donde empieza a imaginarse una sociedad con dos personas, porque obviamente si es con una no hay problema, no hay problema de propiedad, cuando hay dos es cuando se va. Y entonces hay un juego en donde al final, para adelantarte, digamos, su conclusión, es que mucho antes que la ley está el derecho, históricamente. Pero mucho antes que el derecho están las normas y las convenciones. De las normas y las convenciones emerge el derecho, y del derecho emerge finalmente la legislación. Y si al principio, obviamente, no había legislación, no había derecho, pero sí se van gestando las normas. Y entonces, ahí dice que la sociedad, para que más o menos pueda articularse y no desaparecer, genera normas relativas a la propiedad que tienen que ver con convenciones. ¿Por qué? Y porque más o menos funcionan. Y entonces ahí habla de un clásico, que es Finders are Keepers. Es una convención, ¿sí? El que llega primero, pues se queda con él. Me dirás, ¿es arbitrario? Pues sí. Pero la cuestión es que este tipo de normas o de convenciones de hecho existieron, y de hecho dieron lugar a mecanismos de convivencia, de lo que te comentaba, de articulación de un derecho con el otro, que dan lugar a sociedades más o menos organizadas, que van abandonando el estado de naturaleza, digamos, sin necesidad de matarse los unos a los otros, y que más o menos da una salida a ese problema, que teóricamente es muy interesante, como apuntaba. No, yo creo que no va a haber... Para tres no hay tiempo, ¿no? ¿Sí? Venga, adelante, los tres. ¿Profesor? ¿Sí? No, es un matiz que, con respecto a lo que habló usted de la tierra, y nos habló de la tierra, que falta comentar. La tierra no es un bien finito, es un bien infinito. La tierra es un bien finito solo de efectos físicos, no de efectos psicológicos. La tierra puede defenderse paralela, edificios que no tienen para abajo, o puede utilizar, por ejemplo, la tierra de cultivo se ve como algo que se está. Yo, por muchos otros debates, vienen de ahí, y el propio que me da de compañeros viene de ahí. Usted puede poner cultivar en estanque, que se llama cultivo hidropónico. De hecho, la juventud de ahora se cultiva en estanques, un poco de agua, entre unos polvos y leche, y sale ya la María o la es un argumento parecido que decía Simon respecto a los recursos. Sí. Y la tierra, los recursos son la tierra, los recursos son infinitos, la tierra tiene que ser infinita. No efectos físicos, pero sí efectos económicos. Y en ese aspecto la tierra es como cualquier otro bien. Creo que habría que matizar, por ahí además, hay planetas, hay mares, está todo en otro plano, es decir, ¿dónde está el límite? El límite es un límite económico, y de momento no parece que falte tierra, sino la tierra está sobrando. La ocupación de la población en las ciudades, por ejemplo, son muy intensivas. Se mete mucha gente en poco espacio y cada vez hay más espacio libre. De hecho, están recuperando los bosques, están recuperando todo tipo de animales, osos, todo tipo de bichería. No hay para comer de caca. No sé, que creo que había que decir esa discusión, creo que se podía incluir ese matiz que tiene usted. Que sí, por supuesto, tiene toda la razón, como siempre, profesor Miguel Ancho Bastos. Mi única objeción ahí es que el Estado, fíjate qué cosa más curiosa, yo creo que permite cultivar hacia arriba, como dices, pero no hacia abajo, porque en muchos países la propiedad del subsuelo no puede ser privada. Esto no sé si os conté alguna vez. Yo había visto la película Gigante, la película maravillosa con James Dean, ¿os acordáis? Que el tío descubre petróleo y se hace rico. Y una noche llegó mi abuelo a nuestra casa y dice, totalmente cariacontecido, y dice, me dice, han descubierto petróleo en Coyhaique. Coyhaique era una estancia que tenía la familia, ahora ya se vendió, en la Patagonia Argentina, cerca de Río Gallegos. Y estaba desolado. Y yo decía, pero no entiendo. ¿No viste la película James Dean, el Gigante? Se hace rico porque descubre petróleo. Y me dijo lo que tiene que decir siempre los abuelos a los nietos, que es cállate, so idiota, ¿no? Y entonces ahí me enteré que la diferencia entre Estados Unidos y toda la tradición hispánica, yo creo que eso viene de España, de las minas, ¿no? Supongo. De que todo lo que estaba debajo de la tierra tenía que ser propiedad pública, ¿no? Bueno, es que quedan dos, adelante. Vale. ¿Qué? Ahí al fondo, sí. Sí, lo que pasa es que el poder de la tierra sigue siendo que muchas veces desde posturas no liberales, pero también desde posturas liberales, se explica o se atribuye el hecho de que la tierra sea mejor distribuida entre quien la trabaja a mayores niveles de riqueza y de prosperidad. Porque, por ejemplo, Mauricio Rojas, también dice de la libertad digital, él dice que la diferencia entre. O sea, que él explica que una de las causas por las que Suecia está próspera. Entre otras cosas es porque había un campesinado propietario que tenía una relación de cuidado con el rey, etc. Y él lo contrasta con los sistemas de los latifundios en América Latina, en Andalucía, que se supone teóricamente que llegarían en la mayor pobreza que hay ahí en Suecia. Entonces, como que sigue la impresión, que no sé, bueno, probablemente me equivoque, ¿no? Pero como que no consigo, como que de alguna manera parece una correlación entre el hecho de una tierra mejor distribuida y un mayor nivel de prosperidad, una democracia que funciona mejor, etc. Yo tendría mucho cuidado con ese tipo de argumentos, porque lo que no sabemos es exactamente qué significa la mejor distribución de la tierra, ¿no? Y, digamos, esta idea de que el latifundio es malo y el minifundio es bueno, puede estar cargada de prejuicios ideológicos de gente que lo que hace es utilizar eso para violar la propiedad privada, ¿no? Entonces, la verdad es que no se sabe muy bien. Yo, desde luego, preferiría no jugar con la propiedad en ningún caso. En ningún caso. Y más bien atender a las razones por las cuales a veces sucede que las explotaciones son lo que son. Estaba pensando en la Argentina. Asociamos el campo argentino a las grandes extensiones, las grandes estancias, ¿no? Pues no es así, desde luego no es así en todo el país. En la tierra de Walter Castro, por ejemplo, las explotaciones fueron siempre muchísimo más pequeñas que en la provincia de Buenos Aires, para no hablar de lo que era en la tierra de mis antepasados en la Patagonia, donde las explotaciones son enormes. Y son enormes porque no se puede hacer otra cosa más que tener ovejas. Como lo supo mi tatarabuelo, que cuando llegó dijo que como estaba en la Argentina había que poner vacas. Y puso vacas y se le murieron todas. Porque no soportaron el frío, claro. Y además no tenían nada que comer. Lo único que hay en la Patagonia es una planta muy hostil que se llama el coirón. Y solo lo pueden comer las ovejas porque tienen un hocico que pueden metérselo abajo ahí y le sacan un poquitito de verde que tiene ahí, ¿no? Y después las ovejas, como todo el mundo sabe, tienen lana, lo que no deja de ser útil en el invierno. Y eso se enteró mi tatarabuelo porque se lo dijo un inglés que vivía en las Islas Malvinas. Y se encontraron en algún sitio donde se encontraba la gente bárbara en esa época y le dijo, no... No, Mr. Brown, Mr. Menendez, you're wrong. Only sheep, only sheep. Y efectivamente tienes que tener ovejas y para que eso sea rentable tienes que tener campos muy grandes. Hay un libro maravilloso, Walter, de Ezequiel Gallo, que se llama La Pampa Gringa, que es muy divertido, sobre la historia de cómo se montan los inmigrantes en la zona de... que está gira en torno a Rosario, pero que es la Mesopotamia en realidad de la Argentina, y las explotaciones son más pequeñas. O sea que yo tendría en general más cuidado con eso. Venga, más, aquí. Me ha gustado mucho la conferencia. Gracias. Con respecto a distintos tipos de quincis y demás, José Luis San Pedro, no sé si sabe que ha escrito muchos, y por mencionar uno que en su día tuvo mucho éxito, él dice: el mercado no es la libertad, vaya usted al mercado sin dinero, no es la libertad que tiene. Entonces, yo creo que ha tenido muchas más manifestaciones en las que ataca directamente a la libertad. Y es triste, pero ha tenido mucho éxito en sobre todo en la gente joven, más que en gente más mayor. Y parece mentira que estas manifestaciones son de un tratado de economía. Entonces, ¿no cree usted que hay un montón de sesgos psicológicos que nos hacen no pensar de forma lógica y darnos cuenta de que ese tipo de clichés al final atacan la libertad? Y tenemos, pues, por distintos incentivos, tendemos a no pensar de forma racional este tipo de declaraciones, y al final, pues, cuanto más sugerente suena una cosa, aunque sea muy anotada, al final tiene más éxito. Yo también tendría cuidado a la hora de pensar de que si la gente no está de acuerdo con nosotros es porque es tonta. A veces es justo al revés. A veces, en el caso del liberalismo, yo lo veo clarísimo, ¿eh? Es que a veces la gente es antiliberal porque es muy lista. Es que esto hay que tener cuidado, ¿no? Quiero decir, la gente más inteligente ha sido antiliberal, ¿eh? Y desde Platón hasta Einstein han pensado que hay que organizar la sociedad. Porque, oiga, ¿y por qué no? ¿No? Vamos a ver, pero si es bastante elemental, ¿no? ¿A quién va a organizar la sociedad? La gente lista, hombre. No se le vas a dar a cualquiera de nosotros, que somos poco recomendables, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Platón? Dijo, pues imaginemos una república perfecta, y terminó concluyendo que los que tenían que mandar tenían que ser los filósofos. Tú dices, bueno, a lo mejor si hubiera sido un futbolista habría concluido que los futbolistas son los que tienen que mandar. No creo, porque parece que tener un golpe de arrogancia y muy típico de los intelectuales era arrogante. Pero lo importante a la hora del liberalismo, creo yo, que más que la racionalidad, más que la inteligencia, es la modestia. Decir, esta cosa terrible, que es muy difícil que digamos los profesores, yo siempre digo que lo más difícil que digamos los profesores son dos palabritas que son tan cortitas que cualquiera las puede decir, pero a mí me está costando decirlas ahora, que es no sé. Mira que es corto, ¿eh? Cuatro letras nada más. No sé. Entonces, como no sé, pues no me meto. Toda la idea de la mejor ilustración de la que nos comentará luego Walter ahora, yo creo que parte de eso, ¿no? Parte de decir, oiga, usted qué sabe. ¿Usted qué sabe? Usted no se meta, ¿no? O sea que no es tanto eso. Y el argumento de que los antiliberales son gente poco inteligente, yo creo que esto es totalmente equivocado, ¿no? En el pensamiento económico, Samuelson era muy antiliberal, y te aseguro que era un tío listísimo, ¿no? Era listo como el rayo el tío, ¿eh? Como el rayo. Así que no es un tema como Juan Rayo, sí. No es un tema de inteligencia, es un tema más de reconocimiento de eso. Pero déjame que te hable de San Pedro. En primer lugar, no es raro, esto está vinculado con lo anterior, no es raro que los economistas sean antiliberales, ¿no? Haz la lista de los economistas que han encontrado, por ejemplo, fallos del mercado. Sobre eso, es otro de los clichés que os ahorro hoy, va de eso. Y empecé a pensar hasta dónde me podía remontar yo buscando economistas que pensaron los fallos del mercado. Claro, empecé con Stiglitz y Krugman, pero después me fui a Samuelson y los de Public Theory of Pure Theory of Public Goods, y después, por supuesto, me fui a Keynes y a Chamberlain y a Robinson y a Pigou y a Marshall y a George Stuart Mill, y seguí, llegué a Adam Smith, claro. Adam Smith descubrió las las externalidades negativas del dinero, que es una justificación clásica para la intervención en el Banco Central. O sea que, más bien, hay que buscar lo raro que son los otros, o sea, lo raro que son, como decía el profesor, lo raro que es un Julian Simon, ¿no? Que es un tío que dice, no, no, mire usted, no, que no, que no, que todo lo que nos cuentan de la limitación de los recursos es falso, ¿no? O sea que el San Pedro es más bien una cosa normal, quizá descarada en su juicio, ¿no? Pero normal. A mí lo que me asombra de San Pedro es que es un tipo que sabía economía, porque estudió bien. O sea, él estudió en la primera facultad es de las primeras camadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense. Y no era mala esa facultad. Por esa facultad pasó Stackelberg. Y estaba Castañeda. No, había gente y sin embargo, pues de pronto salió este tío con eso, ¿no? Con los clichés, no cualquier cliché, sino los más obvios, ¿no? La verdad es que no lo sé. Sí, es verdad lo que tú dices, y es que arrasó con éxito. A mí me lo dijo hace muchos años Iñaki Gabilondo, yo estaba en su programa de radio, sería mediados de los 90 por ahí, y me dijo eso mismo, y yo ya empecé entonces a escribir. O sea, me daba un poco de vergüenza incluir esta cosa en los clichés, porque la gente dice, pero si ya escribiste en el año 93, tampoco hay que repetirse tanto, porque la gente se da cuenta. Y era tan, es tan obvio, ¿no? Me decía Iñaki, pero ¿cómo estás en desacuerdo con San Pedro? Pero si vas al supermercado y no tienes dinero, no puedes comprar. Y dije, ¡uy! ¡Qué notable, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces, para explicar, digamos, eso es muy obvio, ¿eh? Entonces, es obvio que si no tiene dinero, no puede comprar. Entonces, hay que darle la vuelta y decir, no, porque cuando tú vas al supermercado, no vas sin nada. Puedes ir sin nada de dinero, pero no vas sin nada de nada. Puedes tener algo tuyo, algún recurso que puedas intercambiar con otro, de otra persona, y a partir de ahí generar dinero, y a partir de ahí ir al supermercado. Pero para llegar a este argumento tienes que dar una vuelta, ¿eh? Porque lo primero es muy obvio y además es verdad. No, prueba a ir mañana al supermercado y no tienes dinero y no te van a vender nada. Los malvados capitalistas. ¿Está? Venga, siguiente. Ahí hay dos. Mira tú. Creo que, a ver, con respecto a lo que él decía de los antiliberales, en el libro de El capitalismo y los historiadores, ahí menciona muy bien cómo los socialistas sufrieron elites pensantes, calcularon sus privilegios, lo que ahora es el capitalismo que permitía que la gente común pudiera progresar y adquirir riqueza. Ellos fueron los que, a su vez, influenciaron en la parte, digamos, ideológica para que la gente creyera que el capitalismo era el enemigo de la libertad o el enemigo del progreso. Creo que de ahí surge un poco también la decisión. Probablemente. Y también porque esto de la creación de riqueza como juego de suma positiva es también un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Es decir, en el fondo, si todos tenemos in the back of our minds la horda primitiva, si todo el mundo tiene una lanza en la tribu y un día un tío aparece con dos, ¿qué es lo que piensas tú? ¡Se la robó a otro, hombre! ¿Cómo se va a generar riqueza? ¿No? Si acumulas, tiene que ser porque le quitas a otro. Entonces, la idea de que puedes intercambiar con el otro en órdenes complejos, en transacciones que no las ves todas y que al final generan prosperidad para todas las partes. Oye, eso hay que caminar un poco para entenderlo, ¿eh? La primera reacción siempre es esa. Y entonces, y esto dura hasta ahora, George Bernard Shaw decía, hay solo dos formas de hacerse rico, deshonestamente y robando. Era George Bernard Shaw, ¿eh? No era Pepiño Blanco. Era un tío verdaderamente cultivado, inteligentísimo, con un profundísimo conocimiento de la naturaleza humana, un genio, ¿eh? Un genio. Y sin embargo, pues dice estas estupideces, ¿no? Yo creo que común de la gente actúa de manera irracional, sin darse cuenta del favor del mercado, ¿eh? no lo sabe muchas veces. Pero lo que sucede es... Eso está bien. Sí. O sea que dice una cosa y actúa de otra manera. Vale. Y si es así, ¿qué es lo que habría que conseguir? ¿Que hablara como actúa o que actuase como habla? Problema interesante. Esto lo trata Gordon Tullock en un artículo que se llama The Charity of the Uncharitable, que está muy bien, en el Western Economic Journal, en el año 71. Siguiente. Sí. Digamos, me ha gustado mucho la visión que has expuesto de la Iglesia como fortaleza privada del individuo frente al Estado. Sí. Cómo, dándole cancha al Estado, la Iglesia ha ido perdiendo cosas que le interesan, no solo la educación, sino cuando la solidaridad es obligatoria ya deja de ser solidaridad, porque ya no es virtud, y entonces resulta que la Iglesia querría que hubiera individuos solidarios, deja de haberlo, pero la Iglesia sigue pidiendo más Estado. Un documento hace pocos años, incluso el Pontificio Consejo de Justicia y Paz quería un Estado mundial, una organización mundial. ¿Qué te has encontrado? Seguro que has hablado con algún eclesiástico, algún obispo, algún amigo relevante. Cuando le cuentas esto, ¿ellos qué piensan? Pues que están en minoría, claro, que están en minoría. Sin embargo, lo que intentan, quizá el que lo hace mejor desde el punto de vista religioso es el padre Sirico. ¿Sabéis quién es el padre Sirico? Es el fundador del Acton Institute de Estados Unidos. Si no lo conocéis, a los que nos interesa o que seáis religiosos o que os interesa el tema de la religión y la libertad, tenéis que seguirlo. Acton Institute, está en todas las redes y eso. Acton como Lord Acton, no por casualidad, ¿eh? Un católico liberal, ¿no? Y de hecho, creo que Hayek cuenta que fue uno de los nombres barajados en la primera reunión de la Montpelerin Society, para llamar a la sociedad con el nombre de alguien. Y Lord Acton fue nombrado ahí, igual que Tocqueville, claro. Y al final, muy típico, cada cual pensaba lo que quería, no se pusieron de acuerdo y le pusieron el nombre del sitio donde estaba. Así que, bueno, ¿cómo hace el padre Sirico, digamos, para esto, ¿no? Y es, obviamente, no plantear enfrentamiento. Sí, el enfrentamiento lo podemos plantear los que estamos fuera de la Iglesia. Pero dentro de la Iglesia es muy difícil plantear el enfrentamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Intentar utilizar todos los ingredientes liberales que tiene la Iglesia desde siempre. Como yo siempre digo, en los 10 mandamientos ya está el liberalismo, ¿no? Entre no robar y no mentir, eso es respetar la propiedad privada y cumplir los contratos. Y esta es la base de la sociedad libre, o sea que con eso te basta. Y después muchos puntos más. Si quieres, te recomiendo una conferencia del propio Sirico que se llama What do we mean with social justice? Que está muy, muy buena conferencia. Porque lo que hace es, en lugar de decir que la idea de justicia social es un error, es un espejismo, digamos, que como podría decir cualquier liberal, cualquiera de nosotros, lo que dice Sirico es, está muy bien la justicia social. Lo que pasa es que la justicia social la tenemos que hacer cada uno de nosotros, con nuestra propiedad. Lo que no puede ser justo es la justicia social violando la propiedad de otro. Entonces le da la vuelta y en lugar de decir que la justicia es impartida por el Estado, dice la justicia es la vieja virtud personal. Que es lo que le interesa a la Iglesia. Exactamente. Y si te fijas en algunos últimos documentos de la Iglesia, desde luego en la encíclica de Benedicto XVI, la que os he comentado, y también en la última, la Lumen Fidei, van un poquito por eso. La sociedad dice, hagamos una sociedad justa, pero tiene que ser libre, cada uno de nosotros tiene responsabilidad. Este tipo de mensajes yo creo que están bastante bien. Y no hemos dicho nada de que tenemos un papa argentino. Walter, hay que decir algo, viejo. Ya hemos conseguido por fin tener un papa, ya. No hay institución que no corrompamos. Bueno.